El día de mañana inicia la siguiente generación en el ISPE, ¿no? Y quiero decirles que tuvimos el primer ingreso, pues en noviembre. Estas personas van a egresar el primer grupo de cadetes en mayo. Para el día de mañana estarán ingresando 365 cadetes. Vamos a tener más de 536 cadetes hospedados, capacitándose a partir del día de mañana en el ISPE. Y la verdad es que está en su capacidad máxima, pero además estamos muy emocionados porque es un récord histórico. Nunca había habido una capacitación tan grande en las instituciones de seguridad pública del Estado, en particular del ISPE. Y eso nos va a permitir tener un mayor número de jóvenes. Les recuerdo que esta capacitación es para jóvenes de 19 a 29 años, de jóvenes preparados como policías preventivos para incorporarse a la policía estatal.